Jacobin comienza su silenciosa y ruidosa andadura. Decir Jacobin no es nada y puedo ser todo. Decir Jacobin aparecerá y desaparecerá continuamente. Decir Jacobin será una vez móvil y otra vez fijo. Decir Jacobin programará hoy música y mañana acción, vídeo, edición, no sé qué. De fijo móvil es un lugar para el arte experimental en el mismo espacio que fue un lugar para el arte experimental, SAD y CIM. De fijo móvil espera tu presencia con placer y tu ausencia con dolor. Operador fijo. Número 000000001. Modo optimado, silencio, música experimental. Tiene un mensaje nuevo, Nilo Gallego, percusión y electrónica. Pablo Rega, objetos amplificados. Marcus Breus, trompeta y electrónica. Viernes 27 de enero de 2006 a las 21:30. Calle Jesús María 21, Madrid. Metro Tirso Molina, a Lavapiés. Para escuchar de nuevo el mensaje, pregunte. Para borrar el mensaje, escupa. Para guardar el mensaje, memorice. El coste de esta llamada es gratuito. Por favor, apague sus móviles. Remitente, Pepe Murciego. Thank you. Thank you.